crece borracho. La busqué por todas las calles del pueblo. Todas las casas y hasta en las prisiones. Pero a las cantinas no quise meterme, nada más por miedo a mirar perdiciones. Lo que más me duele es que ya no me quieres y no sé ni cómo mirarte otro rato. Que se le encuentre, quédense con todo, nada más regrese, me deje el retrato. Busqué por todas las calles del pueblo. En todas las casas y hasta en las prisiones. Pero a las cantinas no quise meterme, nada más por miedo a mirar perdiciones. Lo que más me duele y no sé ni cómo mirarte otro rato. El que se le encuentre, quédense con todo,